disipado mis miedos y como San Pedro y San Pablo escribo cartas a un mundo nuevo y bravo con música que solo tus ángeles entregan. Cada verso es un mensaje tuyo. Por semanas me enseñaste sus ataques. Levantaste un huracán en la Florida que arrancó las puertas de sus casas. Incineraré las moradas de aquellos que conspiraron contra ti. Me dictaste y hacendosamente lo publiqué en las redes. A la semana ardía el club de mis rivales. A las dos Hawái, donde residía un anticristo. Castigando.